contra mi paciencia. Dispara palabras sin una razón, quedan contra el frío y el frío lo hiela. Palabras preñadas de falta de amor. Alguien ha matado una tarde de enero. Alguien no merece ni tan siquiera morir. No hay pena que pueda tapar agujeros. Callado, distante de aquí, ¿a dónde estás vos? ¿A dónde estoy yo? ¿A dónde vas vos? ¿Y a dónde voy yo? Pregunto asustado, pregunto asustado, sin contestación. Los diarios repiten esta melodía. Alguien asesina y otro le pagó. Por darle un disparo certero en la frente. Dejando sin vida a la imaginación. ¿A dónde estás vos? ¿A dónde estoy yo? ¿A dónde vas vos? ¿A dónde voy yo? Pregunto asustado, pregunto asustado, sin contestación. El hombre cae muerto y a manos del hombre. ¿Quién juzgará el hecho y qué pena imponer? El mundo da vueltas colgando del cielo. Que mira llorando una y otra vez las calles que están habitadas por muertos que viven huyendo a la resurrección. ¿Y a dónde estás vos? ¿A dónde estoy yo? ¿A dónde vas vos? ¿A dónde voy yo? Pregunto asustado, pregunto asustado, sin contestación. El mundo da vueltas colgando del cielo.